La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Bueno, y ahora sí recibimos a Jorge López Abe, de nuevo en Europa, Jorge. Buen día, ¿cómo te va? Sí, de nuevo. Y bueno, después de haber tenido ahí un contacto con los compañeros, ¿no? En vivo y en directo, como se suele decir antes, estamos acá de vuelta en la distancia, pero bueno, la cercanía, como siempre, con las noticias que va dando el viejo continente, ¿no? Perfecto. Bueno, para ir arrancando, nos propones abordar la situación también de la temperatura, esta ola de calor que está afectando varias zonas de Europa y que tiene muchas repercusiones, ¿no? También a nivel social y político, por supuesto. Sin duda, y también repercusión en las últimas horas, Emiliano, de número de muertos. Hay fallecimientos, sí. Hay personas que están colaborando y activamente para la quita de la apagada de incendios. El calor es extremo en el sur de Europa, temperaturas de 43, 44, 45 grados casi todo el día. Eso es una bomba de relojería y bueno, en algunos sitios está estallando. Como decimos, el sur de Europa más afectado, lo que es Portugal, España, Italia, Grecia. Y bueno, ha pasado a ser la gran noticia de estos países, ¿verdad? Hay hasta miedo, ¿no? Porque digamos que son incendios bastante incontrolados. Hay mucha gente intentando, como digo, resolver el problema, ¿sí? Y sobre todo la situación que genera que año a año parece como que va en aumento, ¿no? El cambio climático que algunos con mucha osadía se atreven a negar, hace que, bueno, que sean 45 grados, sea una temperatura, no voy a decir normal, pero que ya es habitual en algunos lugares de Europa, ¿no? Sí. Y eso genera, como bien decís, un problema social muy importante. Es decir, porque condiciona la vida de la gente, es decir, hay muchas horas donde no hay nadie en las calles, y eso en la economía también se nota, y sobre todo la salud. Es decir, es que hay muchas personas que están siendo tratadas en emergencias, gente mayor, gente grande que tiene problemas de todo tipo a nivel de salud, y empiezan a estar los hospitales bastante comprometidos, ¿no? Es decir, esa es una realidad social que en este momento se está viviendo, que ahí decimos no es nueva, pero da la sensación, mirando, que cada año es un poquito peor. Entonces la gran pregunta es cómo será esto dentro de 10 años, ¿no? Cuando yo era joven, hablar de 40 grados era como decir que había estallado una bomba nuclear, porque no era una temperatura normal en ningún lado del mundo. Y bueno, estos días, como digo, en el sur de Europa se está dando de 43, 44, 45 con bastante normalidad, lo cual implica que en pocos años se ha empeorado la situación y se ha hecho muy complicada para los gobiernos. En Francia, digo como anexo, se ha desatado una batalla casi ideológica, podríamos decir, sobre el uso de los aires acondicionados, ¿no? ¿Por qué se ha desatado esa guerra ideológica entre, bueno, en el campo más progresista y el campo más conservador? El campo conservador quiere que todo el mundo tenga aire acondicionado y bueno, desde el punto de vista progresista se ha planteado algo que es bastante interesante de analizar, que es, no analicemos las consecuencias son las que son, hay que ver las causas, ¿no? Es decir, bueno, las causas es que de repente a nivel ecológico, a nivel de ecosistema, los seres humanos no estamos actuando como correspondería, ¿no? Es decir, no la solución no pasa porque todos tengamos aire acondicionado en nuestras casas, sino eso está bueno tenerlo, porque bueno, pero hay una previa, que es ¿por qué no construimos viviendas sostenibles? ¿Por qué no se construyen edificios que sostengan el calor sin necesidad de que las personas dentro tengan que consumir aire acondicionado? Por una razón fundamental, que es que un aparato de aire acondicionado a su vez genera más calor, porque extrae y suelta, y al soltar es más calor, más temperatura. Si tienes haces una política, digamos, de de inmediatez, dice, bueno, todo el mundo aire acondicionado y está, y nos vamos al shopping y ahí está fresquito. Pero esa no es la realidad, es decir, vamos a ver un poco las causas de eso. Y eso es una tarea que, más allá del progresismo tiene, y el conservadurismo, va a tener que abordar el ser humano, los políticos, las instituciones, porque, es decir, el medio ambiente se nos cae, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia. Nos propusiste también hablar de otros temas de la Unión Europea, por ejemplo. Sí, el viernes es un día importante, pasado mañana, porque en Alaska se reúne Donald Trump y Vladimir Putin. Todo se espera que sea casi el punto final al conflicto de Ucrania. Me sonrío porque hace un día o dos Donald Trump dice que va a viajar a Rusia, porque resulta que no se enteró de que Alaska es propiamente de Estados Unidos, fue de Rusia y lo vendieron en 1800 y pico un zar en sí. Rusia, que vendió Alaska, ¿verdad? Pero hoy por hoy es de Estados Unidos. Se ve que el hombre, en ese delirio permanente que tiene, no se aclara mucho. Bueno, el tema es que van a reunirse y la Unión Europea, Marcelo, está un poco rezongona, porque un poco triste, porque no está siendo invitada, evidentemente. Es decir, este es un conflicto que recuerda mucho a lo que siempre ha sido la confrontación desde la Segunda Guerra Mundial, capaz que diría hasta de antes, entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Antes la Unión Soviética y ahora Rusia. La realidad es que esos han sido los dos artífices, los dos principales protagonistas del conflicto. Ni Ucrania, y esto hay que explicarlo porque si no no se entendería mucho, ni Ucrania ha sido protagonista. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, vía OTAN y vía Unión Europea, utilizando esos dos títeres, esos dos subyugados, digamos, desde 2014 que intentó hacer una contrarrevolución en Maidán, el que se llamó Maidán, y dio un golpe de Estado en Ucrania, a partir de ahí Ucrania deja de existir, digamos, de un modo real. Es decir, puede haber instituciones, pero empiezan a estar manejadas por Occidente. Por Occidente, por la Unión Europea, por el Fondo Monetario Internacional, por Estados Unidos. Por tanto, el conflicto que se establece en Ucrania es a partir de esa realidad. Es decir, es una realidad donde los dos protagonistas son Estados Unidos y Rusia. Por tanto, el conflicto lo tienen que resolver ellos dos. Es decir, la Unión Europea y Zelensky son apenas invitados de tercera, porque no cuenta. Estados Unidos es el que ha promovido y el que ha alimentado armamentísticamente, logísticamente, vía OTAN y vía también Unión Europea, pero siempre desde Estados Unidos el conflicto, y a partir de ahí ha habido un enfrentamiento Rusia-Estados Unidos. Es decir, siempre hemos, desde hace mucho tiempo, venimos hablando de que el conflicto debería de llamarse Rusia-OTAN, que es lo mismo que decir Estados Unidos, porque la OTAN, en su mayor financiamiento, quise decir, es por parte de Estados Unidos. Por otra parte, es lógico, natural y razonable que en esa mesa de reunión en Alaska se junten y Estados Unidos y Rusia para resolver el conflicto. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea se siente celosa y ninguneada, y se siente, digamos, diciendo, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Qué hay de lo nuestro? Y ni hablar Zelensky, ¿no? Pero en realidad es toda una pose. Ellos saben que no pueden actuar en algo que no ha sido un marco, digamos, que de actuación de ellos, ¿no? Es decir, de la Unión Europea ni del propio Zelensky. A veces puede ser complejo entenderlo, pero han sido realmente mandados. La Unión Europea va a enviar un último paquete de armamento. Fíjate que increíble, un último paquete de armamento a Ucrania, que es armamento que ha comprado a su vez a Estados Unidos, ¿no? Es decir, simple pasante, no de aduana, despachante de aduana, donde no tiene la propiedad del material, es Estados Unidos y Rusia. Por eso es lógico que, como digo, que se establezca una relación entre ellos, y bueno, y se puede entender así, después de esto, como que Ucrania, que está como muy enojada, porque quiere su participación, porque claro, a nivel popular se puede decir, se va a resolver un conflicto en Ucrania sin la participación de Ucrania, pero es que Ucrania ya no existe como tal. Claro. Es decir, existe una realidad geográfica donde ha sido donde se le ha tenido que dar a los que le han suministrado armamento y logística, todas las materias primas, las famosas tierras raras, todo eso ha sido ya extraído y vendido, y por tanto Ucrania como tal no tiene mucho que decir. Es decir, son los protagonistas, son sin duda alguna Estados Unidos y Rusia, y por eso en Alaska se van a reunir, pese a que la Unión Europea y Ucrania, que están intentando hacer jugar un mismo papel en un mismo partido, ellos dos, mismo equipo, se queden al margen, ¿no? Donald Trump, por lo visto, ha decidido hacer una videollamada con algunos líderes europeos. Alemania es el que está un poco encabezando esa patota de gobiernos europeos que están un poco protestones, pero en realidad va a ser una videollamada donde Donald Trump le dirá lo que hay. Es decir, aquí manda él y en este caso Putin también, y los demás que esperen en el rincón de pensar, ¿no? Sí. Bueno, Jorge, llegan novedades también desde Suiza. ¿Qué está pasando por allí? Suiza, que también relacionándolo con este tema que estabas hablando recién, caracterizado históricamente por la neutralidad, ¿no? O por tener posturas neutrales o declararse neutral en los conflictos. Este no fue el caso, fue la excepción. Exacto. Casi nunca hablamos de Suiza porque lo encontramos desde la distancia, ¿verdad? Como un país ajeno, normalizado y que, bueno, con sus Alpes y con sus bancos tienen bastante. Sin embargo, sí, está siendo muy importante esta semana, estos últimos días, Suiza. ¿Por qué? Porque de todos los países del mundo, a la espera de lo que ocurra con China, Estados Unidos ha colocado a Suiza el mayor porcentaje de aranceles. Es decir, saltó como una noticia de pa, qué raro, Suiza. Si, digamos que a nivel arancelario, aunque es cambiante, como sabemos, Donald Trump y su gobierno, ha colocado un 15% de aranceles de impuestos que tienen que pagar los países por colocar productos en Estados Unidos. Sorprendentemente, si no se investiga un poquito, a Suiza le han puesto un 39%, es decir, casi un 40%. Entonces, hay una conmoción en Suiza, que donde parece que nunca pasa nada, que está todo más o menos resuelto, de repente hay un caos económico incluso. Es decir, que hay muchísima preocupación porque el 40%, el 39-40% de aranceles en las exportaciones de Suiza a Estados Unidos ha temblado el mundo empresarial. Es decir, basta leer cualquier página económica o los diarios tabloides suizos para percibirlo. Claro, nosotros nos acabamos la 36 y nos vamos a preguntar por qué. Es decir, Donald Trump, bueno, más allá de su salud mental, como decimos, ¿por qué el gobierno y sus asesores han decidido que a Suiza, justo el 39%, el país del mundo con más aranceles? Hay una cuestión importante, Emiliano. Suiza es un gran refinador de oro. ¿Eso qué significa? Que el oro que extrae, roba o negocia con países latinoamericanos, africanos y asiáticos es refinado fundamentalmente en Suiza. ¿Y qué pasa? Que ese oro que Suiza no tiene, pero que sí refina, es el que en una situación de crisis como estamos atravesando, con el tema de Ucrania, pero con todos los temas que económicos, que de arancelarios, etcétera, hay una subida del precio del oro. Y el oro se ha convertido, bueno, lo que es en realidad, es un patrón, digamos, económico, y como Suiza lo tiene, ha decidido el gobierno de Estados Unidos de que cualquier oro que exporte a Estados Unidos tenga un arancel de un 39%. Paralelamente, no solo compra oro de Estados Unidos, también compra en la industria farmacéutica, también relojes, etcétera. Pero fundamentalmente es el tema del oro, que ha subido muchísimo. Y claro, el tema es que para el tema de los aranceles, lo que ha hecho Estados Unidos, Emiliano, sabes que es decir, bueno, han ido analizando país con país digamos el déficit que puedan tener de exportación e importación. Es decir, a Uruguay exporto tanto, pero importo tanto. Entonces han intentado hacer un arancel para compensar su déficit, ¿no? Pero claro, cuando han llegado a la S de Suiza, han visto, ¡pa! Recibimos oro y compramos de todo y tenemos una balanza comercial muy, muy deficitaria con Suiza. Y entonces eso hay que arreglarlo. ¿Cómo se arregla? Según su perspectiva financiera, se arregla poniendo impuestos a la entrada de productos suizos. Y los productos, como digo, son fundamentalmente el oro, y en menor medida los productos de remedios de la industria fármaca, que todos sabemos que muchísimos laboratorios operan en y desde Suiza, ¿no? Y esa es la razón por la cual cuando vemos el tablón del panel de aranceles en distintos países del mundo, vemos, digo, bueno, ¿por qué Suiza está encabezando? Pues esa es la razón. Y bueno, quería comentarlo porque en la tranquila, como decíamos al principio, en la tranquila y plácida Suiza hay un terremoto político muy importante, económico, y ya hay partidos políticos, los de la oposición, que me imagino que tendrá andamiento, que están pidiendo un referéndum. En Suiza los referéndums son muy habituales, hacen muchos referéndums al cabo del año, preguntan de todo. Pues eso va a ser un referéndum muy importante sobre el tema de los aranceles con Estados Unidos y la política que va a tener que mantener el gobierno suizo de aquí en más. El mundo empresarial suizo, incluido el bancario, está cabizbajo. Está diciendo que esto no tiene mucha solución porque Suiza no va a renunciar a refinar el oro y la balanza comercial de Estados Unidos con Estados Unidos va a seguir siendo deficitaria. Jorge, nos pusiste a hablar de un par de temas dentro de la Unión Europea como cárceles, emigración e Israel. ¿Por dónde va el tema en general? Bueno, cárceles, pues alguna vez lo hemos mencionado, pero ya es, digamos, ya está en el Parlamento Europeo. Muchísima preocupación en unos cuantos países que ahora vamos a comentar con el tema carcelario, porque están las cárceles absolutamente desbordadas. Con esto de la crisis, hay gente que ha tomado otro camino, y lo cierto y realidad es que han aumentado porcentualmente mucho los delitos. Y bueno, la historia es muy sencilla, está donde había, digamos, quórum para 50 presos, hay 90, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay países que han decidido alquilar cárceles fuera de la Unión Europea, porque como dentro de la Unión Europea es ilegal, y se habla de esto con naturalidad, y hay cosas, hay temas que Marcelo, que increíble que se esté hablando con esa naturalidad sobre alquilar cárceles, alquilar prisiones fuera de la Unión Europea, ¿no? Dinamarca está alquilando, o va a alquilar, en Kosovo, porque Kosovo no está dentro de la Unión Europea, y lo que están en este momento, a esta hora, es negociando cuánto cuesta por día cada celda, ¿no? Pero también Suecia ha llegado a un acuerdo con Estonia, también fuera de la UE. Y bueno, y Países Bajos, por lo visto, ayer de tarde estaban buscando alguien al que comprar, mejor dicho, que alquilar cárceles para trasladar a personas. Ojo, muchas de esas personas tienen lo que se llama un pendiente de juicio, ¿no? Que están en una prisión preventiva, pero en prisión. Luego saldrán juicios, saldrán libres o condenados. Pero la realidad es que hay un atasco enorme en el mundo judicial, pendientes de juicio, por todo, porque es mucho el conflicto, digamos, los robos, las ocupaciones, etcétera, etcétera. Y claro, se amontona la gente en las cárceles y no tienen logística e infraestructura. Así que no sé, en cualquier momento se pondrán en contacto con el gobierno uruguayo para ver si le alquila el penal de libertad o algo así. Bueno, y en cuanto a la inmigración, la inmigración, ten en cuenta que igual que hablábamos muy al principio del calor, eso supone para las personas que intentan emigrar en barcazas, cualquier elemento que sirva para cruzar el pedazo de Atlántico que hay entre Mauritania y Canarias, o entre Túnez, Marruecos con España o Italia, etcétera. Con el calor aumenta la cantidad, porque es menos el oleaje, es menos el peligro, ¿no? Total, y en consecuencia están llegando mucha gente a las costas europeas. Eso genera el conflicto habitual que siempre hablamos, ¿no? De la inmigración de un continente absolutamente viejo como es Europa. Siempre decía la vieja Europa, nunca ha tenido tanta validez ese lenguaje, ¿no? De la vieja Europa. ¿Por qué? Porque analicemos como analicemos la demografía, la pirámide poblacional de cualquier país europeo, es decir, el envejecimiento de la población es atroz. En la extrema derecha hay una contradicción enorme, y en sus seguidores, ¿no? Que no quieren ni oír hablar de que lleguen emigrantes, ni mucho menos que lleguen digamos de África o de América Latina. Del este de Europa, por aquello del racismo, no le importa tanto, pero de América Latina y de África sí. No quieren que venga, pero lo necesitan después. Esa es la gran contradicción, ¿no? Porque, por ejemplo, hay en las costas españolas, italianas y portuguesas, hay un problema fundamental en estos días de turismo, donde todo el mundo se desplaza, una parte de la población, en la hotelería, es decir, no hay gente para atender bares, restaurantes, y bueno, siempre se dice, bueno, que lleguen extranjeros, que lleven emigrantes, que estén dispuestos a trabajar en la hotelería, pero los necesitan también para recoger fruta, pero no los quieren, es una contradicción enorme, ¿no? Hay un comentarista muy interesante que dice, les encantaría que les recogieran todas las frutillas y cuando terminaran la jornada de 12 horas desaparecieran, ¿no? Hasta el día siguiente a las 5 de la madrugada, que vuelvan a empezar a trabajar. Mientras que no tengan familia, que no vayan a la escuela, que no vayan a ningún centro de salud, que, es decir, que el aire los absorba hasta mañana a las 5 de la mañana. Y bueno, esa es la realidad, la emigración como un elemento fundamental para mantener las economías de acá en más, sino los propios economistas, y no precisamente economistas de izquierda, sostienen y analizan y dan números de una proyección a 15 o 20 o 25 años de la dificultad que va a tener la población, digamos, nativa para cobrar pensiones, jubilaciones, etcétera, porque no hay un relevo, digamos, generacional, porque la población, digamos, de las personas que nacen en España, en Italia, en Grecia, no llega a... El padre y madre tendrían que tener dos hijos, no, tienen uno o cero. Y con eso, en 25 o 30 años, la proyección es que no podrán pagarse pensiones y jubilaciones. Entonces, recordar que la Unión Europea ya tiene eso sobre la mesa, el Parlamento Europeo, pero tiene la ultraderecha y la extrema derecha diciendo que no quiere que entre nadie, y eso da votos, ese es el tema, de que da votos el no, la no llegada de extranjeros. Pero como he intentado explicar, es una flagrante contradicción. Y bueno, el tercer punto es el tema de Israel, que está siendo bastante patético dentro de la Unión Europea, porque ahora, como gran elemento revolucionario, algunos países están intentando compensar el apoyo decidido a Israel que han tenido en estos últimos 2 años, bueno, nosotros tenemos 30 años, pero bueno, por sintetizar estos 2 años, diciendo que hay que reconocer al Estado palestino como una gran cosa, ¿no? Olvidan que hay decenas, centenas de países que ya han reconocido al Estado palestino, que la cosa ya no va por ahí, ahora va por pedir que intervenga la ONU, que intervengan las tropas de los cascos azules y que paren el genocidio que se está produciendo, ¿no? Que está produciendo el sionismo. Esa es lo que hay. Es decir, pedir el Estado de Palestino, que aparezca el Estado palestino, reconocerlo, está bien, pero en realidad eso ya fue. Es decir, estamos hablando de algo mucho más grave que los países de la Unión Europea intentan obviar, ¿no? Que es que siguen vendiendo armas, que se niegan a boicotear los productos israelíes, que ha sido sancionado hace unas horas creo que fue en el aeropuerto de París, una persona que trabajaba en la torre que dio una orden a un avión de El Al, de las líneas aéreas israelíes, y le gritó a los comandantes que estaban en el vuelo que viva Palestina libre, ¿no? Y bueno, eso ha generado una conmoción general, como si hubiera sido un atentado casi, olvidando que a esa misma hora habían matado a 6 periodistas, por decir periodistas, pero también, como sabemos, hay niños y hay todo tipo de personas en el genocidio que tiene el sionismo, ¿no? Sí. Por último, Jorge, nos proponés abordar lo que viene pasando en Alemania, que es tan importante también para todo el contexto europeo. Claro, decíamos hace un rato, Emiliano, que el tema es que Alemania se ha convertido un poco en el portavoz de la Unión Europea en el tema en Alaska, es decir, por decirlo así, en la negociación de Ucrania y tal. Y también ha querido sumarse a lo del Estado palestino, y también en vista de la situación que voy a describir ahora de Alemania, donde los economistas lo entienden muy bien esto. Aparte de todas las cifras que hay siempre a nivel macroeconómico, hay un dato que siempre es muy revelador, que es el optimismo de la clase empresarial. Aunque parezca un chiste, un cuento, eso es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque eso es, digamos, y el compañero y amigo Roca lo podría explicar muy bien, eso es, digamos, la energía económica que existe en un país, por lo menos en los empresarios, en un determinado momento para hacer inversiones, para pedir préstamos, para mover el estado financiero. Bueno, los datos que han salido ayer es que Alemania está en una depresión, que ese tipo de personas no confían para nada en la economía alemana, un bajón, como diríamos nosotros, muy, muy importante. Y unido a que está intentando reconocer al Estado palestino, le ha decidido parar la venta de armas a Israel, y todo esto sumado, y a lo mejor esa es la consecuencia o la causa fundamental, que los datos indican, las encuestas indican que por primera vez la extrema derecha alemana es primera fuerza política en las encuestas. Es decir, que el actual gobierno socialdemócrata conservadores ha sido superado, creo que estamos hablando de un 27% del electorado, es decir, como 4 puntos más de hace muy poco que fueron las elecciones. Es decir, hay un sector social que está descontento con lo que está pasando en Alemania y está girando hacia la extrema derecha. Eso hace que, bueno, que el actual gobierno tenga, no sé si la palabra es miedo, pero la precaución o ganarse las ideas de esa extrema derecha, y por eso esa política ofensiva contra la emigración y en el campo económico de explotación laboral. Bueno, Jorge, no sé si hay algún otro aspecto que quieras comentarnos de la realidad en Europa, y si no, vamos cerrando por acá. Bueno, cerramos dos cositas brevísimas, sí, claro. Porque de repente alguna gente ha utilizado siempre la app de Booking, que es un buscador de hoteles en todo el mundo, cierto. Muy muy conocido en todos lados. En Booking, digamos, tiene una política, aparte de la típica empresa actual, donde no tiene nada y lo que hace es intermediar entre cosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, Booking, que es holandés, ves el edificio y es un edificio gigantesco, tipo, no sé, de la isla de Ciudadela, y no tiene nada, en realidad no tiene materia prima, lo que hace es unir, ¿no?, hoteles con las personas, nada más. Bueno, la política de Booking ha generado que haya, hasta el momento, 12.000 hoteles que se han unido para decir que las prácticas que ejerce esa app son absolutamente indeseables, que se llevan una comisión tremenda y que van a boicotear esa app, ¿no?, ese enlace. Es lo más buscado. Si uno quiere viajar a algún lado y quiere un hotel, es decir, bueno, lo primero que se le ocurre es buscar en Booking. Y bueno, Booking tiene su propia política, ensalza los hoteles que le pagan más, inventa comentarios positivos, etcétera, etcétera. Bien, tema de trabajo de redes sociales, de community manager. Y bueno, me ha llamado la atención de una pequeña revuelta, ¿no?, de miles de hoteles indignados con esas comisiones que cobran Booking. Y bueno, y para terminar, y antes de hacer el saludo, quiero saludar también a Jaime Clara, un periodista de Sarandí, de noche, que... Sí. Que estuve con él hace unos días en Sarandí y me atendió maravillosamente, me hizo una entrevista y le dije voy a comentarlo en la 36, así que bueno, queda comentado, y les mando un saludo muy afectuoso a mis compañeros de la radio. Nos sumamos también a ese saludo a Jaime, y bueno, nos encontramos de nuevo la semana que viene, Jorge, gracias como siempre. Un abrazo, Jorge.